decime qué carajo festejas. Si ves pasar la muerte siempre a pie, está rendiendo en Pompeya. Mirá, pobre los pibes pobres, cómo van allá, bajando por el corta en tobogán. Y vos, subiendo la ventana, preguntás si los tuyos duermen. Mirá, te suena el celular y te alegrás. Decime qué carajo festejás. Si ves pasar la muerte siempre a pie, está tendiendo en Pompeya. Estás escuchando Fractura Expuesta, Radio Tango. Le damos la bienvenida a Laura Genlote y al Cholo Castelo. Bueno, gracias chicos de nuevo, nuevamente por recibirnos aquí. Ellos forman parte de Quiero 24, de este grupo que acabamos de escuchar recién. Lo que sonaba era Pompeya no duerme. Y también son los organizadores, los promotores del Festival de Tango de Valentín Alsina. Festival que va a comenzar el próximo jueves, el jueves 8 de noviembre, su segunda edición. Bien. A ver, arranquemos. Primero, contemos qué es el Festival de Tango de Valentín Alsina, cómo surge la iniciativa, y después comenzamos a repasar también qué tipo de propuesta tiene. La iniciativa... Nosotros nos vamos, usted hable. Surgió en un momento donde surgieron casi todos los festivales que ya conocemos, más o menos los que escuchamos, y nosotros... los problemas que tuvimos y actualmente seguimos teniendo algunos grupos, ¿no? Y más que nada como para juntarnos entre nosotros. Después surgió la necesidad de los vecinos de tener espectáculos de tango gratuitos, que, claro, que no pasaba. Por lo menos Valentín Alsina no pasaba. Acá en Capital están más diversificados. No había casi ni gratuitos ni no gratuitos. O sea, ni tango, no había nada. Hay tango nada más en el Yacaré, que casualmente va a empezar el festival la trasnoche en el Yacaré. El año pasado no estuvo el Yacaré. El año pasado no estuvo, no. ¿Lo puentearon? No, fue un... No nos vimos con el dueño y empezamos así como empezamos, y ahora como tuvimos un año para organizarlo, hablamos bien con Antonio y toda la onda. Es más, en este momento están actuando Viviana Ayala y Marisa Vázquez con un ciclo de tango. Exacto. De todos los jueves en el lugar, y a nosotros nos llena de orgullo porque tenemos gente de los nuestros, claro, haciendo tango en la cocina, más vale. Y bueno, van a empezar ellas con Cucusa justo el jueves. Bueno, repasamos. Entonces, Yacaré Plaza en Perón 2151. Ustedes pueden ir tomando nota, o sea, vayan a buscar lápiz y papel, señora, sí, señor. O ingresen a fracturaspuesta.com.ar, por ejemplo. Que si está toda la agenda. Claro. O a www.festivaltangoalsina.com.ar. Lógicamente, ahí tienen todo. Pero lo repasamos para que usted vaya haciéndose el bocho. Hernán Cucusa Castielo y Maximiliano Moscato Luna, Marisa Vázquez y Viviana Ayala en Yacaré Plaza, Perón 2151. Entrada gratis a las 10 de la noche. Todo el festival. En este lugar hace 15 años que están moviendo el tango con otras figuras o estrellas, ¿no? Pero bueno, en este momento me parece que son de lo mejor que vi en el lugar. Y claro. Y el jueves, perdón, para cerrar la actividad del jueves, abre el Quinteto Negro La Boca también en Biblioteca Popular. Sí, primero en la biblioteca vamos a proyectar el programa de Canal Encuentro con Rubén Juárez. Ajá. Cine y tango, digamos. Cine y tango. Sí, ahí, porque el lugar se presta, porque tiene un auditorio arriba. Claro. Es muy linda la biblioteca, que también queda enfrente de la plaza. Está todo. El festival está basado en Sai Cuadra. Ajá. Así que está muy bien. Bajamos del cine y ya el Quinteto Negro ya está armado como para arrancar. Ahí siempre hay tango también en la biblioteca. En la biblioteca popular, no, hay de es todo. Menos. Hay de ahí todo, va. Sí. Pero hay siempre actividad. Están abiertos a las propuestas, y la verdad que tuvimos un año bastante agitado. A partir del festival pasado, el Porteñito, por ejemplo, se hizo como una sede del festival para bancar todo el año, y tuvimos una fecha por mes casi. Creo que faltamos un mes solo, pero bueno, ya es un lugar de tango en la zona sur, que no sí. había. ¿Qué pasa con Valentín Alsina? Yo lo digo, un barrio de tango clásico, ¿no? Sí. ¿Cómo se vivió en este último tiempo el tango ahí en Valentín Alsina? ¿Aparecía, estaba presente o solo quedaba presente en cierta estructura y mística del barrio y arquitectura? Sí, eso lo va a tener siempre, siempre. Aparte el espíritu de tanguero, aunque no se den cuenta. O sea, aunque no escuchen tango. Aunque no escuchen tango, no se den cuenta, son todos tangueros porque hablas con el. Con el, qué sé yo, el verdulero que tiene 50, 60 años y no es tanguero. Porque es verdad, se murieron los viejitos, ajá, que son nuestros abuelos, claro, que esos eran tangueros. Los demás, les puede llegar a gustar el tango, más o menos, pero no es una generación tanguera. Son más tangueros capaz que los pibes de 20, de 30 ahora que están escuchando tango o se están moviendo por el tango. Claro. Ustedes vienen haciendo la previa al festival, una iniciativa eso buenísimo. Fabulosa. Eso fue buenísimo. La verdad que mucho laburo. Porque todos los sábados en la plaza. Claro, y hace aproximadamente ya 8 sábados. Septiembre, claro, de hicimos septiembre. Todo septiembre, todo octubre y la última la tenemos este sábado que viene. El sábado que viene. Y bueno, consiste en escenario en la Plaza Constitución de Valentín Alsina, lógicamente, sí, a no sí. confundirse. Y ahí anticipo de los artistas que después iban a participar. Y algunos que no van a estar en el festival. Por razones de que no... La sí, verdad que nos gustaría invitar a todo el mundo. Y, claro. Y es más, se siguen sumando gente. Hoy mismo hablé con Andrés Dimmer. Sí. Y me gustaría estar. La verdad que a mí también me gustaría que esté. Nunca había hablado con él. Le digo, venite al Porteñito, que cuando termina la programación... Claro. Sigue todo. Sigue todo y vas a cantar algo y... Pero, vamos a ser francos, ya tuvieron quilombo, ya les están exigiendo más espacio todavía al festival. No, me encantaría. Por eso sí, lo de la previa claro. también, hay muchos grupos que no entraron en el festival, pero estuvieron en la previa, que es lo mismo. Que pero justamente la pregunta iba relacionada a contarle esto de la previa, pero en la plaza hay transeúntes que van caminando, que bueno, es un lugar de paso, ¿no es cierto? Conocimos gente hermosa en estos dos meses que, gente no, hermosa. Que no conocíamos. Gente hermosa. Gente hermosa. Sí. Y bueno, nuestras señoras, nuestras nenas que... Las nenas del Cholo. Las nenas del Cholo, que son una locura. Y el disco se llama Las viejas son mejores, así que algo tiene que ver con todo lo que pasó en la plaza. O sea, tenés un paralelo con Sandro. Yo tengo un target un poquito de 10, 15 años más arriba. Que muy sea, bien. Me parece bueno, así. ¿Sandro o Valentín Alsina? Sí. Claro. No, pero por ejemplo, somos amigos ya de un nene. ¿Cuánto tiene Lautaro? 7, 8 años. Fanático. Sabe todos los temas nuestros. Y quizás después empieza a escuchar tango a través nuestro. Claro. Y esas pequeñas cosas, o dos chicas que vienen a bailar tango, viene con el papá todos los sábados, el profesor viene, ¿viste? A veces capaz que no puede y las pibitas... Eso nada más, la previa lo valió. Estamos conversando con el Cholo Castelo, también con Laura Genlote. Ellos forman parte de Quiero 24, uno de los grupos que va a participar. Además, son los promotores y organizadores del Festival de Tango de Valentín Alsina, que el próximo jueves comienza su segunda edición. Me había quedado flotando un poco la pregunta, Cholo, de la que vos o algo dejabas traslucir en el inicio de esta charla, y que tiene que ver con que el Festival de Tango de Valentín Alsina se monta también a una serie de festivales que venían desarrollándose, sí. ¿no? ¿A qué atribuís vos ese movimiento, todo ese movimiento que hay de festivales y que no tienen que ver con ni con festivales oficiales ni con festivales promocionados por alguna empresa o marca o lo que sea? ¿A qué le atribuís vos que suceda esto en el tango, esa ebullición como de festivales? A mí, yo particularmente la visión que tengo, hay una camaradería. Eso. Entre los grupos que me hace acordar a antiguos tiempos que pasaban en el rock, cuando era un poquito más under. Me parece que nos llevamos bien. Yo, la verdad, que no tengo drama con casi ninguno de los muchachos que vienen, las chicas. Casi. Con algunos sí. Bueno, pero casi. Se subsanan, van, claro, vienen. El diálogo, son diálogo. Son crisis y pasan. El diálogo no me Pero la verdad que la pasamos tan bien en las noches, en Almagro, en Villa Urquiza, en La Boca. Que, bueno, vengan al Cira, que lo vamos a pasar bien. Y eso, más que nada, el público lo siente, ¿viste? Qué sé yo, estaba acostumbrado... Se da cuenta. Capaz que tocaban dos personas y ya estaban peleando entre los dos que tocaban, ¿viste? Uh-huh. En otro tiempo. Ahí, como Oasis, como los británicos, claro, que estaban peleando. En el mismo grupo. Yo lo que veo es que hay muy buena onda, hay mucha predisposición, viene toda esta gente ad honorem. Claro. Corta. Estamos trabajando el año que viene, a ver si... Está muy bien. Si bueno, podemos ahí subvencionar. El municipio de Lanús es uno de los que auspicia de alguna manera, por lo menos en cuestión de. ¿Cómo se dice? En sonido. Y ellos sí, nos aportan el sonido, toda la previa, el festival, gran parte del festival. Bueno, sonido, gráfica, luces, seguridad, gráfica. Que son todas cosas que la verdad que no bueno, disponíamos como para hacerlo. Que ayudan a movilizar. Obvio, sí. Mucha difusión. Y la importancia también de remarcar que las actividades, ya lo dijeron, pero que son siempre gratuitas, de manera que está abierto al público y en un radio de 6 cuadras. Así que los que estén escuchando, presten atención y súmense a participar del festival. Se va a desarrollar jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo 11. O sea, la semana que viene, jueves, sí, viernes, sábado y domingo, va a haber una propuesta que tiene que ver con el cine, con proyecciones, también con una muestra del artista Pablo Alonso. Sí, en la biblioteca mismo, es el primer día. El primer día. Ahora muchacho vamos... de La Plata, que conocimos la semana pasada, encantador. Uh-huh. Sí, aparte ahora laburo es bárbaro. Vamos a repasar bien la programación. Dentro de toda la extensa programación de conciertos que tiene el Festival de Tango de Valentín Alsina, está el quinteto La Siniestra, que así suena. Vamos. Sonó Barrial de La Siniestra, y La Siniestra estará el domingo cerrando, después repasamos todos, pero estarán el domingo en el cierre, ahí en Plaza Constitución, en Perón al 3000, desde las 15 horas al aire libre. Fractura expuesta Radio Tango. No se trata de una fractura por un agente deportivo, entonces este tipo de traumatismos son más violentos que cuando se rompe un jugador de fútbol una tibia en el campo. Exponemos la fractura. Para corregir la dura fractura... Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que 1000 paseando. Bar, almacén, El Refuerzo, Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. Viviana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día

con Juancito Calegrandi, que hacemos un dúo, hicimos música criolla y tango. Jueves pasado. Sí. Se llenó mal. Pero lo hicimos adentro. Doña Cata vive, la vimos adentro. Era un túnel del tiempo. No, y Facu me dice, ¿puedo saludar a Doña Cata? Le digo, sí, ¿cómo no? Vamos a la casa. Era todo chiquito, parecía la casa de los topos. ¿Cuántos años tiene Doña Cata? No tengo idea. 6,000, no, pero debe tener 90 y pico. Bien, sí. No, una gente de primera picada, otra cerveza para el pibe. Uno hacía zapucay al lado mío. No, fue una cosa hermosa. Tengo todo filmado. Y precioso. En este caso. Esto arranca, vamos a hacer un homenaje al Mundo Rivero. ¿Era habitué? ¿El Mundo Rivero? Sí, iba con Morán, iba con todos. Muy bien. Ahí al boliche de Doña Cata. El Mundo Rivero nació en la estación de Valentín Alsina. Era el jefe de la estación, era el papá de Alsina. Y bueno, las guitarras del Porteñito, que son Laura Gelote, el Zurdo Alustiza y el Gabriel Alzayer, van a ser 12 o 13 interpretaciones, 12 por ahí. Sí, 12. Temas de Rivero a las tonalidades que las hacía Rivero, que se van a tener que acomodar todos los cantores que vienen. Estela Díaz, por ejemplo, la quiero ver. Por ejemplo, Estela Díaz es la única mujer que va a estar entre los hombres, ¿no? Algunas licencias con Estela Díaz. ¿De bajar algunos tonos? Y bueno, está bien. Pero es la única. Al resto los van a ver transpirar. Sí, aparte que el Zurdo te la toca al tiempo que la tocaba Rivero. Claro, está bien. Homenaje al Mundo Rivero. No hacemos nada. Que van a estar Estela Díaz, Hernán Fernández, que es el cantor del Quinteto Negro a la Boca. Exacto. Facundo Radiche, estrella de la Vidú. Cristian Ariel Castelo, fenómeno social. Diego Di Martino, de Esquina Sur. Mario Gamarra, el uruguayo. Nombre uruguayo. El Negro Latini. De Mal Llevado, ex chamuchero. Negro. Negro, siempre. Lucio, el gran Lucio Arce. Y Nicolás Covelli. Estamos todos, ¿no? Sí, ahí está. Paso de Burgos y senador John Fischer al Quindimil. Sí, eso, 19 horas. De ahí. Como estamos, yo ya tengo gente prendiendo el fuego en el Porteñito que queda a 2 cuadras. ¿La onda es esa? ¿La onda es hacer caravana? Termina Doña Cata, sí, y vamos todos para allá. Lo mismo pasa el jueves de la biblioteca de Yacaré. Bien, claro, porque el horario coincide, está bien. Entonces vamos al Porteñito, donde ya está prendido el fuego, que hay el Chori Fest. Chori Fest. Del Muy festival, bien. Se va a centrar en el Porteñito, noche larga. Lucio Arce va a arrancar seguro. Hace doblete Lucio Arce, como gada más gratis. Claro, igual en lo del Rivero cantan un tema cada uno, como el show de Lucio va a estar, creo que viene con Sasali, no está acá en la programación, pero creo que viene con Sebastián Sasali. Sí, Facundo Radiche y Esayer, que hacen un dúo muy lindo también. Vamos a tener el honor de tener a un bizarro de ley, los hermanos Butaca, a dos bizarros de ley. Bárbara Gravisky, Mario Gamarra también, que viene con nosotros, Nicolás Covelli, Marina Ríos. Esto hasta las 2 de la mañana. De las 2 en adelante vienen un montón de figuras que no están en programación. Vamos a escuchar a los hermanos Butaca. Vamos, adelante. Hablando de bizarros y de participantes. Después continuamos repasando qué es lo que va a haber. Ustedes pueden ir a participar del Festival de Tango de Valentín Alsina, el segundo. Estamos con el Cholo Castelo y Lara Genlonte. Qué lindo. Qué buen festival. Sonó otra cosa, ¿no es cierto? Genlonte. Dale. Está bien. Ponele una N. Es lo mismo. Los hermanos Butaca. Sabía la decisión de salir a la vereda, a broncearte el corazón sin temer que acaso llueva. Reina la confusión, frutas en la ensaladera, como tapas y frasco, calle abajo, loca ruedas, y ahí te vi, rutilante con luz verde, acercándote hacia mí. Soy feliz cuando tu boca se posa debajo de mi nariz. ¿Qué decís? Si te invito a ver revista esta noche al Tabariz, y ahí nomás terminamos en la cama de tu casa en Montserrat. No alcanza una vida para cansarse de amar. canción cuando mis manos audaces van tiñendo de rubor con caricias tu paisaje y pierden la precisión los recaudos y los frenos. Hoy le apostamos al amor todo y si perdemos, y bueno, mañana vemos qué hacemos. Estamos como nunca ilusionados con la historia de este amor. Y ahí te vi, rutilante con luz verde, acercándote hacia mí. Soy feliz cuando tu boca se posa debajo de mi nariz. ¿Qué decís si te invito a ver revista esta noche al Tabariz? Y ahí nomás terminamos en la cama de tu casa en Montserrat. No alcanza una vida para cansarse de amar. No alcanza una vida para cansarse de amar. No alcanza una vida para cansarse de amar. No alcanza una vida, así se llama este tema de los hermanos Butaca, que van a estar participando del segundo Festival de Tango de Valentina Alsina, si no me equivoco. Bueno, hablábamos, claro, el viernes 9, la segunda fecha en el Porteñito. Esto forma parte del nuevo, es un adelanto del nuevo disco que van a estar sacando los hermanos Butaca hacia fin de año. No solo es un adelanto, Maxi. Es un estreno mundial. Vamos. Es un estreno mundial. Esto no se escuchó, lo que ustedes acaban de escuchar, no lo escucharon en ningún lado. Perfecto, estreno mundial, doblete, porque además del estreno van a estar participando del Festival de Tango de Valentina Alsina. Fractura expuesta. Un oasis radiofónico en el nervio de la ciudad. Seguimos hablando con la gente, con los Greenbank, con los empresarios del Festival de Tango de Valentina Alsina. ¿Cómo hacer un festival con 200 pesos? ¿Cómo hacer un festival con 200 pesos? Arrancaron por esa pregunta. El año pasado arrancamos con 200 pesos, ¿no? Claro. Esa pregunta. ¿Y este año? No, este año estamos mejor, ¿eh? Tenemos bien, 230. Sí. Hay también siempre remeras del festival. Siempre, así como, como cuando uno va a un Pepsi Music y tenés la grilla atrás. Hoy me llama un pibe. Hago remeras de tango, quiero estar en los puestos. Te confundiste, papá. No, vení. Porque el Cholo Castelo. 200 pesos al día vale el puesto. Claro, el Cholo Castelo hace remeras. Sí, hace, estampería tengo. Estampería. Estampo, no. No haces remeras. Claro, hago el estampado. O sea, se confundió. Bien, va a estar seguro. Sí. ¿Cómo es el proceso? Pienso para ustedes que además son músicos, están con Quiero 24, todo el proceso de organización, digo, de montarse además sobre no solo la tarea musical, sino también formarse como nosotros lo llamamos artistas gestores, ¿no? Porque además es la segunda edición, no es que el Festival de Tango de Valentina Alsina ocupó una, fue algo que pasó por ahí. Aparte que fue todo el año laburamos en Alsina. Claro, con las previas y demás también. Y conociendo grupos nuevos, también hay gente nueva. Que te llaman pensando que es una entidad, un festival, y digo, no, mirá, somos nosotros. Somos nosotros. Todo bien, vení. Sí, la verdad que duele sonar no tan bien a veces, porque nos faltaría un poquito más de ensayo. En el ensayo nos juntamos a ver qué faltan, cuatro fernés, a qué llamar, claro. A este, falta el sonido, las luces. Nos ponemos a hablar de cosas operativas y capaz que no pudimos atender tanto a este disco, que lo teníamos que venir a presentar como una presentación. Y el disco va a estar ahí, va a tener una presentación tímida, pero bueno. Es el festival. Ahora hablamos del disco, pero justamente hablando de la obra material, de los temas que ustedes hacen, ¿ustedes consideran que influye de alguna manera la cuestión de la organización de este tipo de eventos en su obra artística como músico o no? ¿O son dos cosas distintas que van en paralelo y que no? No, creo que no. No, o sea, tiene el espectro de lo popular, todo lo que estamos haciendo, todo, desde el precio de la remera hasta la letra del tema. Y inclusive los arreglos, o sea, no popular de cabezón de cuadrado, pero no te vas a aburrir. Claro. No venís a descubrir sonidos. No, o sea, venís no a escuchar tango. Escuchar a alguien que nunca se hubiera escuchado tango y se puede reír. De hecho, por eso mismo hay un nene de 7 años que es fanático de Quiero 24, pero y te morís, lo ves cantando ahí todos los temas, no lo puedes creer. O sea, eso, en ese sentido sí tiene que ver algo, el festival, porque no es un festival donde vas a tratar de sacar plata, ni donde vas a tratar de, qué sé yo, de no estamos nosotros por arriba del resto tampoco, claro, no seguro. Es una propaganda para el grupo. Es otra motivación. Sí, eso. Nos gusta aparte, nos sentimos a gusto. Justamente hablaban del material, un paréntesis, porque después esto en otro momento, cuando haya pasado el festival, lo tienen que venir a presentar, los singles de Quiero 24, que tienen, contá el proyecto discográfico de Quiero 24. Cortita, es una colección de simples, de dos temas cada uno, y arrancamos con dos. Los dos primeros simples que ya van a estar a la venta en el festival. Dos simples con dos temas cada uno. Con dos temas cada uno, sí, para elegir el que hay gente que le gusta algún tema, otro que le gusta otro tema. Claro. Aparte que esto de los simples, es como que se está viniendo y. Sí, como que el disco dejó de tener mucha relevancia. Claro. Yo no escucharía 12 temas de Quiero 24 seguidos, por ejemplo. Bueno, igual si sacan 6 van a ser 12. Si sacan 6 copias, 6 discos. Claro, sí. Pero pones de a uno y después, si querés, renovás contrato con el segundo. No se va a escuchar en los autos, en los estéreos. Pones sí, el disco realidad... y lo vas sacando, es un trastorno. O sea, van a generar muchos accidentes de tránsito. A eso mismo iba, es más una cosa de algo lindo de colección y que tiene los dos temas. Pueden ser buenos apoyabazos. Claro, no se van a escuchar discos tampoco. Está todo el mundo con el MP3. O como que el disco dejó de tener la importancia que tenía. O sea, es más un chiche y tener el material. Seguro. Tampoco podés vender MP3. Se trata de una colección, debo decirlo así, colección que tiene por título Las Viejas Son Mejores. De esta colección ya tenemos aquí en nuestras manos el volumen número 1, que incluye Pompeya No Duerme, lo que acabamos de escuchar recién al principio de la entrevista, y Febril y Rotundo. Y por la otra parte, el disco número 2 de la colección Las Viejas Son Mejores, La Milonga del Tachero y Mujercita. Aparte está bueno lo del lado A y lado B, porque ahí es donde pueden poner los temas más flojitos, ¿viste? En el lado B. En el lado B. No son todos hits, tampoco. Del 8 al 11 de noviembre, Festival de Tango de Valentín Alsina. Nos quedan pendientes repasar la actividad del día sábado. Sábado y domingo. Vamos con el sábado. Nos metemos de cabeza en la Plaza Constitución a las 17 horas con el Cuarteto de la Púa, que hicieron un showzazo el otro día en la previa, y ahora prometen repetirlo. Llamó Pablito hace un ratito, a su soltera, le mando un abrazo a todos los chicos. Ellos a las 17 horas arrancan, no sé si ellos, no, Plaza Flores arranca. Pues bueno, va a estar Plaza Flores, Cuarteto La Púa y Orquesta Típica Esquina Sur. Esto en la Plaza Constitución. En el escenario Tito Reyes, que lo apadrinamos en la previa, va a ser el escenario 2. Porque ahora les cuento que va a haber un doble escenario el domingo. Muy bueno. Sí. ¿Hay auspicios? No merecíamos el doble. El doble escenario. No es 360, pero es 90. Es 90, sí. Tortícolis. Mirás para un lado, mirás para el otro. Bueno, esto es por la tarde. Como con la onda de la caravana, nos vamos al Club Máximo Gorki, a 2 cuadras. Un club hermoso. ¿Vos lo conociste? Sí, sí, claro. ¿Viste? Un club hermoso. Fue sede del Festival de Tango Independiente. Fue sede del festival, algo que nos llenó de orgullo a nosotros también. Que también otra cosa que laburamos en el año. Va a haber clase a las 22 horas, que va a ser la milonga del festival, donde están invitados casi todos los milongueros. Por eso va a estar la orquesta típica Agustín Guerrero y el quinteto Mal Llevado. Muy bien. Para que bailen los muchachos el sábado 10. Y el cierre entonces es el domingo 11 con una maratón ahí en Plaza Constitución. A 2 escenarios, el Tito Reyes y el Roberto Sánchez, a full. Ah, sí, muy bien. Muy bien. ¿Hay algún pensado alguna cuestión gráfica? Ya está todo. Ya está todo. Sí, ya está hay todo. Hay cuestiones gráficas, entonces habrá una gigantografía. Detalles, no, detalles pequeños, rústicos. Es un festival de... Una gigantografía de un metro. No, o sea, madera, pintado a madera, algo bueno. Y van a estar... Hay artistas. El domingo hay artistas. Pablo Alonso, este chico que vas a poner el jueves, el domingo va a estar pintando en live en el escenario. En directo. Abajo del escenario, pero pintando. Claro. Como el año pasado estuvieron Pablito Joffre. Claro. Estuvo Vanessa Genlotte. Andrea Carusi. La hermana de ella, Andrea Carusi. Los mismos van a venir a pintar y a hacer unos murales. Murales que nosotros fuimos donando a las sedes del festival. Muy bien. Y este año vamos a reeditar eso que nos pareció bárbaro. Interesante, sí, es una huella. Sí. Y bueno, ¿y quiénes van a estar? Y ahí van a estar Quiero 24. ¿Ustedes cierran? No. Ay, qué humildes que son. No. Demasiado. Que abren. No, ojalá abrir. Podemos abrir. Esperemos que toque. Esperemos llegar a tocar. Esperemos llegar con vos. El festival pasado no podían ni presentar. Estuvieron presentando a ellos. Claro. Esperemos que lleguemos. Yo creo que en el Porteñito hay un clic. Esperemos. Muy bien. Quiero 24. Orquesta típica La Vidú. La Siniestra. La Santa Milonga. Hernán Fernández y Adrián Lacruz, que es otro vecino de Valentín Alsina. Juan Pena y Los Bonavena, Lucrecia Merico, La Murgarcita. La Murgarcita, que si no, por los que no lo conocen, es un grupo coral que hacen tangos, ¿no? Sí, estás tapando la cámara. Ah. La Murgarcita y dos al 4. Y se sumó hace un ratito la escuela número 3 de Valentín Alsina, con un el ballet de niños de la escuela número 3 de Valentín Alsina, de quinto que quisieron grado. Participar y van a estar también en este festival. Esto va a ser en Plaza Constitución, donde se vinieron realizando todas las previas del festival. Sí. Se hace el cierre en Perón al 3000, al aire libre, desde las 15. Por supuesto, la programación del segundo festival de tango de Valentín Alsina se puede chequear, referenciar, recopilar, informar y demás en festivaltangoalsina.com.ar. En ese sitio web seguramente van a encontrar toda esta programación que estuvimos aquí repasando junto al Cholo Castelo y Laura Genlote, a quienes les agradecemos profundamente la visita aquí en Fractura Expuesta. Una más, vamos a estar juntando alimentos no perecederos para los inundados de ahí del barrio, de Lanús. Sí. Muy bien, alimentos. Alimentos, sí, porque nos pidieron alimentos. Okay. Yo también tenía ropa para dar, pero son alimentos que estamos juntando ya a partir de este sábado, que vamos a estar en la plaza. En todas las sedes. Y en todas las sedes se van a estar juntando alimentos, así que si se copan y vienen con un poquito de arroz, lenteja, lo que tengan. Aprovechando que la entrada es gratis, pueden llevar un billetito, ¿no? Eso es, y ayudamos a los vecinos. Bueno, alimentos no perecederos para cada una de las fechas, desde el jueves 8, el próximo jueves, hasta el domingo 11, jueves, viernes, sábado y domingo de la semana que viene, el Festival de Tango en el barrio de Valentín Alsina, con entrada gratuita, con diferentes propuestas musicales y artísticas, y con la posibilidad de colaborar frente a las personas que sufrieron algunas inundaciones y demás, de ahí del barrio Valentín Alsina y también de algunas zonas aledañas a Lanús. Muchachos, gracias por venir. Gracias, muchachos, nuevamente. Dale, a sus órdenes. Decirles también que empezó esta situación de festivales, un cronograma de festivales que se van a desarrollar de manera encadenada, y esto para que presten atención al nivel organizativo de la actividad del tango. Empieza el Festival de Tango de Valentín Alsina. En realidad ya se realizó la semana pasada el de Parque Patricio. El de Parque Patricios, que es nuevo. Ahora los García Arena este fin de semana. El fin de semana que viene el Festival de Tango de Valentín Alsina. El subsiguiente, el Festival de Tango de La Boca. Después el de Barracas, que la semana que viene van a estar aquí en Fractura Expuesta presentando también qué es lo que va a pasar. Después el de San Telmo. Después el Fado Tango Club. En fin, todos los festivales en el Almagro, en el medio. Hablando con los chicos que organizan La Boca, que fuimos como los primeros los conocimos y los primeros festivales, había muchas ganas de hacer el Festival del Sur. Claro. Este año no llegamos por un tema organizativo, que cada uno se maneja con distintas operativas, pero para el año que viene, dado como se fue dando, que al final quedó bárbaro, se puede hacer un gran Festival del Sur y difundir de una manera global, capaz que todo. Seguro. Entonces, muy bien, hay que estar atentos. Esperemos. Porque está pasando de todo. Nosotros tenemos una tanda y después seguimos hasta las 11. Fractura Expuesta, Radio Tango. Fractura Expuesta, Radio Tango. Comienzo de espacio publicitario. La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo llega a Tecnópolis. Tecnópolis. Podés visitar nuestro stand y participar de la vinculación entre los procesos históricos, políticos y culturales y el impacto social de las nuevas tecnologías digitales. Acércate. Conocé el trabajo del equipo de digitalización de nuestro archivo, que atesora 35 años de recorrido político de las madres y de la historia contemporánea argentina. Tecnópolis 2012 abre sus puertas con entrada libre y gratuita de martes a domingos de 12 a 20. El desarrollo del país, de su conocimiento y su producción se insertan en la práctica de una ética política. Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.

hasta la muerte. Que besa el suelo que pisa. En el origen, desde el presente y para el futuro. Fractura expuesta, un agujero negro en la radio. Jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí Esto es un momento de Héctor Stamponi de Trascartón, que por una cuestión técnica no pudo salir en su momento. Escuchemos un poquito más. Pájaro canto, y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca. Trascartón se presenta este domingo 4 de noviembre en Notorious, en Avenida Callao 966. Entrada 70 pesos. A las 20:30, corrijo, dijimos a las 21, es un poquito antes, a las 20:30 horas se presenta el grupo de Avellaneda a presentar, valga la redundancia, La Lengua del Malón, la suite del barrio. Bueno, saludamos a algunas personas más que fueron dejando mensajes en el Facebook. Por lo pronto, Lau de Mayo, que dice saludos a Genlote, a Laura y al Cholo, muy bueno el programa, aguanta el Festival de Tango de Alsina, comenta. Me cuesta mucho Lau. Decir Genlonte o Genlote. Genlote es. Me costó un montón, pero siempre me costó, no es de ahora. O sea, me cuesta desde que la conozco a Laura y a Quiero 24, nunca lo pude pronunciar bien. ¿Y qué vas a hacer respecto a eso? Irme al refuerzo. Bueno, perfecto. También a César, que comentaba sobre el tema de los Butaca, sobre la música de los Butaca, en el adelanto que hicimos. Y bueno, demás personas que se fueron sumando a medida que transcurría el programa al Facebook de Fractura Expuesta. Recuerden que a través de ahí nos pueden seguir toda la semana y por supuesto queda fracturaexpuesta.com.ar, en donde pueden conocer noticias y demás y seguir toda la alternativa de la emisión a lo largo de... No solo del jueves, sino de toda la semana. El Festival de Tango Los García Arena se presenta, ya lo dijimos, pero lo volvemos a repetir porque es una fecha espectacular. Alfredo Piro se presenta en Asociación Círculo Patricios, ahí casi enfrente del Parque Patricios. Alfredo Piro, Lucrecia Merico y las guitarras Saavedrinas, Moradores, Sexteto Visceral, Astillero y Mal Llevado, todos en jogging. Todos en jogging este sábado, el Festival García Arena, ahí en... Círculo Patricios, Caseros 2953, entrada 15 pesos, recontra popular, a las 21. Noelia Astudillo en la operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire, muchas gracias a todos ellos y ellas, y ellos, ellas y demás y demás. Germán Marcos y Maximiliano Senkiu aquí en la conducción y en la producción general. Esto fue Fractura Expuesta Radio Tango, así se llama el programa, que va a volver aquí a la 530 el próximo jueves. Nosotros nos vamos a disfrutar de un tiempo de la Mesa del Prejuicio en el bar El Refuerzo. Se quedan aquí con las noticias, con Nacho Borda y con toda la programación de la 530. Vayan preparando los cazadores suizos, chicos. Los cazadores suizos, que son una especie de choricito en un sándwich metido, pero no es un choripán. Tengan cuidado. Chau, hasta el jueves. Vayan en jogging por la vida.